Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Hoy se cumple un año del crimen de Franco Amaya en Villa Carlos Paz. El joven, de 18 años, fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba en un control vehicular el 22 de febrero de 2017. En ese marco, familiares, amigos y organizaciones sociales promovieron dos actividades para exigir justicia por Franco y romper con el manto de indiferencia e impunidad que cubre los casos de gatillo fácil en Córdoba. Desde las 11 horas se está llevando a cabo una intervención en el sitio donde Franco fue asesinado. Así lo explicó Analía Córdoba, una de las organizadoras de la actividad. Que sepa que ahí hubo gatillo fácil, que ahí fue la policía se llevó la vida de Franco y que, bueno, Carlos Paz no queda indiferente porque es una situación muy grave. Fue el primer caso de gatillo fácil en Carlos Paz y no queremos que se repita, no queremos otro Franco. La intención es señalizar el lugar, reclamar justicia y denunciar los abusos policiales a la espera del juicio que comenzará antes de mitad de año. A las 21 horas está prevista una charla titulada El gatillo fácil como política de Estado, en la que disertarán integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en Córdoba, Correpi, y Victoria Silov, abogada del Frente Organizado contra el Código de Faltas. En Carlos Paz, los abusos policiales son invisibilizados y negados. Mientras tanto, cada día se le da más poder territorial a las fuerzas de seguridad. A nivel local ya tenemos una policía que, bueno, ha tenido muchísimos casos de abuso de las mismas comisarías, de detención de chicos solamente por contravención de lo que antes era el merodeo. Es básicamente portación de rostro. Eso se extiende a toda la provincia porque está sostenida por un código de convivencia que así lo permite. Hay una criminalización particularmente hacia los jóvenes sectores populares. Franco tenía 18 años y era un joven trabajador que estaba a punto de recibirse de peluquero. La madrugada del 22 de febrero se conducía en moto con su primo Agustín y recibió un disparo a quemarropa. Los dos policías involucrados, Rodrigo Velardo Bustos, de 25 años, y Ezequiel Villagra, de 22, se encontraban alcoholizados y se negaron a prestarle auxilio. Transcurridos 6 meses del crimen, la fiscal de tercer turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, solicitó la elevación a juicio de la causa. Su asesinato no es un hecho aislado. En 2017 hubo 11 casos de gatillo fácil en Córdoba. Las balas no construyen seguridad, fabrican muerte. Queremos proteger a los chicos y a las chicas que puedan deambular y tener una juventud libre y no reprimida y no criminalizada. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz.